Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 27 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad apoyar la iniciativa promovida por la Peña Toro del Gallumbo, consistente en la celebración de un festejo taurino popular en el que se va a proceder a la suelta de reses bravas el próximo día 7 de septiembre por un recorrido que va a discurrir por las calles Jesús, Toledo y San Ignacio. El Ayuntamiento ha ofrecido de esta forma su conformidad para que este espectáculo se celebre, facilitando de esta forma que la Peña Toro del Gallumbo continúe con los trámites necesarios que tienen que derivar en una aprobación definitiva del festejo por parte de la Junta de Andalucía. Oímos al secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas. Aprecia la urgencia, se somete a consideración plenaria la aprobación de la siguiente moción. Atendido el escrito presentado por la Asociación Toro del Gallumbo, en el que solicita la conformidad del Ayuntamiento para la celebración de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas el próximo día 7 de septiembre de 2014 por diversas calles del municipio, tal como consta en la documentación que acompañan. Atendido que, según la propia asociación, entre los fines de la misma figuran la recuperación y fomento de las fiestas del Toro del Gallumbo mediante la preparación, organización, desarrollo y celebración de dicho festejo taurino popular. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 62-2003 de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos populares y se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, prestar la conformidad de este Ayuntamiento a la celebración por parte de la asociación citada de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo, el próximo día 7 de septiembre de 2014, por diversas calles del municipio. Y segundo, notificar el presente acuerdo a la Asociación Toro del Gallumbo a los efectos legales oportunos. En la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles, todos los portavoces municipales coincidían en afirmar que previamente a esta conformidad han mantenido reuniones informativas con los integrantes de la Peña del Toro del Gallumbo para interesarse por conocer los detalles organizativos del festejo. Josefina Herrera, portavoz municipal popular, comenzaba su intervención felicitando a este grupo de jóvenes de la localidad por haber emprendido esta iniciativa con la que se pretende recuperar una tradición local. Hace como unos 80 años que dejó de celebrarse este festejo taurino en Ubrique, y la verdad que queremos felicitar a este grupo de jóvenes por tomar esta iniciativa de haber fundado esta asociación, esta Peña del Gallumbo. Llevan como un año trabajando por recuperar esta tradición y por su fomento, ¿no? Son unos 130 socios, más todos los aficionados que tienen con ellos y que quieren dar pues esta exhibición de la suelta del toro de cuerda en Ubrique y volver a recuperar, como decimos, esta tradición de hace más de 80 años, ¿no? Agradecerle el gran trabajo que han hecho por recuperar esta tradición tan nuestra, y además puede suponer un beneficio turístico y económico, ya que podrán venir gente pues desde distintos puntos de España. Es importante de esta forma pues tener una fiesta más en nuestro calendario. Este evento puede suponer una inyección económica importante a todos los niveles en Ubrique, y vemos muy, muy positiva esta iniciativa y creemos que debemos apoyarla para que se lleve a cabo. José García Solano, portavoz municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ha apoyado la celebración de este festejo taurino, una vez que ha podido comprobar que en el proyecto se garantiza el respeto al animal y la seguridad de los vecinos que participen en la suelta de reses. En principio, pues comentar que, igual que con los demás grupos, la propia Peña tuvo también con este grupo municipal una reunión donde se nos manifestó pues todo lo que conlleva la recuperación y la celebración de este evento festivo, ¿no? Era, en primer lugar, eso, una recuperación de una suelta de reses, en este caso bravas, por medio de las calles que debidamente estarán acondicionadas para ello. Nuestra primera preocupación, pues no podía hacer de otra manera, dado el talante que en este asunto pues tiene Izquierda Unida en general, y luego matizando también a nivel personal, que con toda seguridad pues hay una sensibilidad especial respecto a los animales. Nosotros exponíamos o hacíamos alusión sobre todo a ese concepto de respeto al animal. Ellos, desde luego, su expresión y su convicción es de que el respeto al animal va con ellos mismos por el cariño, el amor que ponen en la celebración de un acto de estas características, ¿no? Los más preocupados y los más interesados en ese respeto al animal, pues son ellos mismos, ¿no? A nosotros nos satisfizo mucho esa aclaración, porque yo creo que era primordial y era de principio, ¿no? Nosotros no lo vamos a aguar a nadie una fiesta, y mucho menos esta, en la que además pues se nos dan todas las garantías de ese respeto, ¿no? Y luego, por otro lado, también estaba el hecho de que no se trata de una plaza de toro, donde el toro alguna vez salta la barrera, pero normalmente no suele salir de la plaza. En este caso, al tratarse de un festejo en el que se celebra por las calles, y dado que son toros de lidia y que pueden tener un peso razonable, pues las medidas de seguridad eran las que a continuación primarían respecto a la recuperación y la celebración de este festejo. Era otro requisito en la que se nos respondió perfectamente, es decir, que tanto el respeto al animal como la seguridad eran dos elementos primordiales en la celebración de este acto, aparte de que no solamente ya ellos por convicción, sino porque además lo exige la ley. En este sentido, desde luego, el Grupo Municipal de Izquierda Unida no tiene ningún reparo en hacer una aprobación de la recuperación de esta fiesta. Yo lo único que pediría, para que arrojar un poco de luz en este sentido, porque desde el principio siempre se nos dijo pues que no iba a ser una carga económica para el ayuntamiento. Yo sí sé que la verdad que montar un espectáculo de eso, pues seguramente, vamos, a todo el mundo no se le puede ocultar que eso lleva pues unos gastos, ¿no? Y una asistencia por parte del ayuntamiento, técnico, personal, presupuestario, en fin. Entonces, si es posible, tampoco es que sea una cuestión sine qua non, ¿no? Sino si es posible, pues también aprovechando este acto, si es posible desde las instancias del gobierno municipal, se nos diga que a qué está dispuesto a afrontar económicamente, ¿no? Porque creo también, y dentro de unos días vamos a tener una reunión presupuestaria, pues por si habrá que incluirlo. Y por último, también saber exactamente a instancias municipales cuál es la postura de la familia, de las personas propietarias de las viviendas por donde puede pasar el toro, si se ha contactado con ellos y qué reacción ha tenido, en fin. Yo creo que esos son los temas fundamentales de cara a la recuperación y la celebración de una fiesta del toro del Gallumbo. Muchas gracias. José Antonio Bautista, portavoz municipal andalucista, también ha votado a favor de la celebración del Toro del Gallumbo. Desde el Grupo Andalucista se afirma que los integrantes de la Peña han presentado un proyecto muy trabajado donde se cuidan todos los detalles organizativos. Bien, el Grupo Andalucista va a apoyar esta propuesta. Desde un primer momento, lo primero que hicimos una vez que tuvimos conocimiento de que se había creado la asociación y nos solicitaron una reunión, nos sentamos con ellos y nos explicaron el proyecto. a través de esa reunión pues nos dimos cuenta claramente de que tenían todo atado y bien atado, y por lo tanto cualquier duda que tuviéramos en un principio pues se disipa rápidamente, entre otras cosas porque la materia de la seguridad, que era la prioridad que teníamos y que pensábamos que ellos también tenían que tener, pues lo tenían todo más que visto y lo tenían perfectamente pensado. Y no solamente eso, sino que aparte son un grupo de personas que están luchando por un proyecto, y por nuestra parte no le vamos a poner ninguna cortapisa para que puedan desarrollar esta actividad, que nos puede venir bastante bien en las fechas también en las que se ha propuesto. La fecha es interesante, la actividad también nos parece bastante interesante, las medidas de seguridad, que era lo que nos preocupaba, también las han tenido muy en cuenta y tienen las ideas clarísimas, y por lo tanto nosotros no vamos a hacer obstáculo para que esta asociación pues siga adelante con el proyecto que tienen planteado, y vamos a votar favorablemente. Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, también ha destacado la seriedad y la solvencia de la iniciativa. Desde el Grupo Socialista se piensa que el siguiente paso que debe dar la Peña del Toro del Gallumbo debe ser mantener un encuentro con los vecinos de las calles afectadas para que resuelvan todas sus dudas. Bueno, pues yo creo que coincidimos todos los grupos. Desde que conocimos por comentarios, vivimos en un pueblo y no estamos ajenos a lo que se mueve en este municipio, pues sabíamos que la Peña del Toro del Gallumbo se había constituido. Ya ellos nos solicitaron una reunión en la que pudimos tener un contacto directo con ellos. Y como digo, la coincidencia de todos los grupos, porque la sorpresa agradable, aunque lo esperáramos que fuera así, de que tenían ya más que estudiado y analizado la propuesta que ellos querían hacer al Ayuntamiento de Ubrique, que más allá de recuperar una posible tradición que existiera o no, no creo que sea tampoco el fondo, pero sí es verdad que habían hecho esos estudios previos para poder sustentarla con un ánimo todavía más profundo, ¿no? Y se trataba de una propuesta de hacer un recorrido, una suerte de reces por el municipio. Y yo tengo que agradecer pues eso, la seriedad y la solvencia con la que nos presentaron el proyecto. Por eso entiendo que el paso siguiente, después del respaldo que este ayuntamiento está manifestando a lo que es a la actividad que propone la Peña, a decirles que nosotros, desde luego, como grupo municipal, le solicitaríamos al alcalde que esa misma reunión se monte una vez que se termine o se culmine, que no sabemos si al final ya está decidido cuál va a ser el recorrido de esta suelta, pero para nosotros es fundamental, como concejales de este ayuntamiento, que se le dé oportunidad a los vecinos afectados, como también decía un portavoz anterior, para que los vecinos puedan tener de primera mano respuesta a todas sus dudas. Porque estamos convencidos que, igual que nosotros, han sido totalmente disipadas y aclaradas, pues seguro que ellos también tendrán esa misma impresión y, por tanto, estaremos todos sumando un pasito y un granito más a esta iniciativa, que desde luego, desde el punto de vista municipal, puede ser muy interesante. Pudiera ser un atractivo turístico, pudiera ser un atractivo de disfrute de los ubriqueños y de los vecinos de nuestro pueblo. En fin, tiene muchos elementos positivos. Ya esperemos que esa valoración, después de su desarrollo, podamos hacerla también con la alegría suficiente, ¿no? Yo solo hay una cosa que es verdad, que cuando yo tuve la reunión con la Peña se me hablaba del sábado previo a la patrona, y estoy viendo que aquí se está hablando del domingo. No es un dato para nosotros relevante, pero sí es verdad que ha habido esa modificación, pequeña modificación, que no teníamos conocimiento, y que bien es cierto que le hubiera agradecido siquiera al alcalde habernos comunicado este pequeño cambio y haber avisado de que esta moción venía por razón de urgencia, que tampoco tenía conocimiento, como que nos hemos tenido que enterar también por las redes sociales de personas de este municipio. Y para terminar, yo creo que la conclusión importante es un planteamiento, como digo, serio y solvente, donde se cuida lo que es la protección del animal, donde se cuida especialmente la seguridad, y desde luego también está muy claro dónde está la responsabilidad. Así que nosotros, desde luego, animamos a que los vecinos que se puedan ver afectados tengan una información de primerísima mano, y que el pueblo de Ubrique pues pueda disfrutar el día 7 de esta actividad, de todas las personas que le gusten los eventos taurinos. Ánimo y suerte. El debate lo cerraba la delegada de festejos, Pepi Gloria Pérez, explicando que la celebración de esta suelta de reses el próximo 7 de septiembre va a suponer a las arcas municipales un gasto estimado de 600 euros. En primer lugar, me gustaría aclarar las dos preguntas que ha hecho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida y sí dar un análisis porque viene por urgencia, ya hablamos en la comisión del jueves pasado, que me tenía que entrevistar con ellos y atar algunos flecos que quedaban ahí, por ver. En primer lugar, decir que ayer mantuvimos una reunión con varios miembros de la asociación, de esta peña, y estuvimos viendo el punto de la moción hoy, que simplemente lo que aquí venimos a aprobar, lo que sabemos es una conformidad, ¿no? Porque realmente quien tiene que autorizar las fiestas, etcétera, es Gobernación, ¿no? El tema también del recorrido, dejaron bastante claro de que era una cosa que la tenían, llevaban estudiando durante todo un año, los pros y los contras, y yo creo que ese recorrido, bajo mi punto de ver, el que ellos han planteado es el que debería de ser, ¿no? Pero ya es una cosa que le compete a ellos. Me gustaría analizar, porque ya que el portavoz de Izquierda Unida ha estado hablando de ese informe o de ese presupuesto, de los gastos que le conlleva este ayuntamiento llevar a cabo esta suelta de RC, pues decir que también estuvo allí presente la técnico del ayuntamiento y ha hecho más o menos un presupuesto aproximado, ¿no? Pues el presupuesto aproximado sería unos 600 euros, 588 lo que ya me ha sacado, porque realmente serían dos oficiales durante tres días y dos peones durante tres días también, ¿no? Siempre también apoyados por todos ellos, porque tanto la asociación nos comunicó ayer de que ellos estarán ahí también para montar y ayudar, ¿no? Y después también nos comunicaron, porque otro problema era el afectado, los vecinos, ¿no? La repercusión que puede tener, porque es una fiesta que lleva 80 años, que no se dan en este pueblo, el recorrido, y sabemos que hay en ese recorrido hay muchas familias de personas mayores y la repercusión que puede tener. Ellos nos manifestaron que ellos iban a mantener reuniones con los vecinos e intentarían de analizar y de todas las dudas que tuvieran de hablar con ellos, ¿no? Eso por lo pronto es lo que puedo decir de la reunión de ayer. Cambiamos de asunto. Hoy viernes continúan celebrándose las actividades organizadas con motivo de la quinta bajada romana a Ocuri. A las 6 de la tarde se inaugura el mercado medieval en la Plaza del Ayuntamiento y en la Plaza de la Verdura, a cargo del colectivo Andalucía Medieval. Y a las 8 de la tarde se va a desarrollar un pasacalles con la participación de las Cortes Pretorianas y la Legión, con salida desde la Plaza de la Estrella y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Ya mañana sábado se va a proceder a celebrar la bajada romana por la calzada romana que une Ubrique con Benaucaz, estando prevista la llegada de las legiones a la Plaza del Ayuntamiento en torno a las 9 de la noche. Las actividades van a continuar el domingo con una programación dedicada a los más pequeños. En esta edición de noticias, la concejal de Cultura, Josefina Herrera, ha destacado todos los horarios a tener en cuenta. A las 6 de la tarde se inauguraría el mercado romano en la Plaza del Ayuntamiento. Este año no se va a coger lo que es la calle del agua, porque con los pivotes ya no se puede, quedaría la calle demasiado estrecha y hubiese que pasar una emergencia, entonces no podemos coger la calle. Entonces los puestos del mercado se van a ubicar en lo que es la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Verdura, en las calles que están alejadas por allí, ¿no? Entonces, bueno, se va también a construir un arenero delante de la puerta de la iglesia, dejando siempre un espacio para que se pueda entrar en la misma, porque se le vende que allí va a haber más lucha de gladiadores. Contamos con la visita otra vez de la Asociación Hereda Augusta de Mérida, en donde ellos, bueno, pues van a hacer una serie de luchas, como digo. Y bueno, a las 8 del viernes tenemos el pasacalle de la Cors Praetoriana Ocultanorum, que ya se presentó el año pasado, y este año la novedad es que se presenta la Legio Décima Equestris, que también, bueno, pues se han comprado los cascos, se han comprado las cotas de malla, hay nuevos escudos, en fin, todos los romanos están muy, muy, muy entusiasmados con la puesta en escena, digamos, de esta legión, ¿no? Y bueno, pues será este pasacalle, saldrá desde la Plaza de la Estrella a las 8 de la tarde hasta llegar a lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Después, el sábado, también a las 11, comenzaremos con los músicos, soldados, todo eso por parte del mercado, pero a las 12, desde la Plaza de la Estrella, pues se procederá al traslado de los esclavos romanos